Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, quizá no está en los titulares, pero es absolutamente crítico en sanidad. Hablamos de la gestión de inventarios en los laboratorios clínicos. Exacto. Piensa en todos esos reactivos que hacen falta para los análisis de sangre, de orina, bueno, para todo. Gestionar eso es un equilibrio muy delicado. Sí, un equilibrio constante, ¿verdad? Entre tener suficiente para que nadie espere por un resultado y no pasarse acumulando material que luego caduca. Al final, es dinero y recursos que se tiran. Totalmente. Un desafío logístico, pero con consecuencias muy directas en la atención y en los costes. Y para explorar este tema, vamos a desgranar una investigación bastante reciente. Se publicó en 2025 en la revista Mathematics. Sí, es un trabajo de Rojas, Yáñez y Cortez. Son investigadores de la Universidad de Valparaíso, allí en Chile. Y lo interesante es que usaron datos reales de un hospital público chileno. Datos reales, eso es clave. O sea que no es solo teoría. No, no, para nada. Vale, pues nuestra misión hoy es entender bien cómo este estudio propone usar, digamos, una mezcla de estadística avanzada y técnicas de optimización para mejorar esto radicalmente. Queremos ver si de verdad se puede predecir mejor esa demanda tan loca que tienen y sobre todo si se pueden ahorrar costes de forma importante. Y sin fastidiar el servicio, claro. Eso, sin comprometer la atención al paciente, que es lo fundamental. Exacto. Y para entender bien la propuesta, creo que primero hay que hacerse una idea del problema real. Los laboratorios clínicos, y más los públicos, se enfrentan a una demanda de análisis que es de todo menos predecible. Irregular, ¿no? Muy irregular. Puede variar por estaciones, a veces hay picos por epidemias, o simplemente es intermitente. Hay reactivos que se usan muchísimo unos días y luego nada durante semanas. Ya veo. Y a eso, súmale las rigideces del sistema público. Los ciclos de compra suelen ser larguísimos, muy burocráticos. Me imagino. Los presupuestos son fijos, normalmente anuales, así que poca flexibilidad para imprevistos. Claro. Y luego está el tema del empaquetado. Te obligan a comprar en múltiplos fijos, cajas de 100, por ejemplo, aunque tú preveas que vas a necesitar 110 o solo 60. Uf, qué complicado. No puedes ajustar fino. Nada, cero flexibilidad para ajustar las cantidades. Entiendo la dificultad. Es como si intentaras hacer la compra semanal sin saber cuántos vienen a cenar y encima solo pudieras comprar paquetes de 10 huevos sí o sí. Exacto, es un símil muy bueno. Y las consecuencias, pues, o te quedas corto de algo importante justo cuando hace falta. Retrasando un diagnóstico. Que puede ser urgente, claro. O acumulas y acumulas cosas que no usas y acaban en la basura porque caducan. Un despilfarro de dinero público al final. Un problema logístico con impacto directo en la atención y en la pasta, vamos. Precisamente. Y aquí es donde los métodos más tradicionales de gestión de inventarios, los de predicción de demanda de toda la vida, pues suelen fallar. ¿Por qué fallan? Pues porque muchos modelos estándar, como los ARIMA clásicos, asumen que la demanda sigue patrones más o menos normales. Normales en sentido estadístico, quieres decir, como la campana de Gauss. Eso es. Asumen que las fluctuaciones son simétricas alrededor de una media, más o menos. Pero has dicho que la realidad del laboratorio no es así. Para nada. Es muy distinta. La demanda de muchos reactivos no es nada simétrica. Tiende a tener picos, subidas muy fuertes e inesperadas, mucho más bestias que las bajadas. Ajá. Es lo que llamamos demanda asimétrica o sesgada. Vale. Y luego hay otro fenómeno muy importante, la inflación de ceros. Inflación de ceros. Suena curioso. Sí, significa que para muchos reactivos hay periodos largos, a veces semanas o incluso meses, en los que la demanda es cero. Cero patatero. Simplemente no se hace ese tipo de análisis. Ya veo. O sea, muchos días sin usar un reactivo concreto. Bien, vamos a ver. El meollo del asunto es que la demanda se comporta de forma, digamos, poco convencional. Irregular, asimétrica y con un montón de ceros. Los modelos estándar no pillan bien esta dinámica. Exacto. Entonces, ¿cuál es la propuesta innovadora de esta investigación? ¿Cómo le meten mano a esta realidad tan particular? Pues proponen un enfoque híbrido, bastante inteligente, la verdad, en dos fases muy claras, pero conectadas. A ver. Primero, desarrollar un sistema para predecir la demanda, que esté hecho a medida para capturar esas rarezas, esa asimetría y esos ceros. Vale, predicción a medida. ¿Y la segunda fase? Pues usar esas predicciones, que se supone son más finas, más precisas, como punto de partida para un sistema de optimización. Este sistema es el que decide cuánto pedir de cada reactivo para minimizar los costes totales, pero respetando todas las limitaciones reales. Entendido. Predicción inteligente primero y luego optimización práctica. Empecemos por la predicción. Si los modelos estándar no valen, ¿qué usaron ellos? Usaron una familia de modelos de series temporales que se llaman SARIMAX. SARIMAX. Suenan potentes. Lo son. Ya de por sí son bastante buenos porque te permiten meter efectos estacionales, ¿sabes? Si algo se usa más en invierno o en verano. Claro. Y también factores externos que puedan influir. Pero la clave, de verdad, el salto de calidad, está en cómo modelaron los errores, los residuos de la predicción. ¿Los errores? Lo que el modelo no acierta a predecir. Eso mismo. Ahí está el quid de la cuestión. En lugar de asumir que esos errores siguen la típica campana de Gauss, la distribución normal que usan casi todos los modelos estándar, ajá, pues ellos emplearon distribuciones estadísticas mucho más flexibles, que se adaptan mejor a cómo eran sus datos de verdad. ¿Y cuáles usaron? Pues usaron la distribución skew normal, que se abrevia SN. Está diseñada específicamente para capturar la asimetría, esa tendencia a tener picos más fuertes que caídas. Vale, skew normal para la asimetría. Y para los reactivos, que tenían muchos periodos de demanda cero, usaron una variante todavía más, más sofisticada. La Zero Inflated Skew Normal, o CIS-N. CIS-N, o sea, inflada en ceros y asimétrica normal. Exacto. Modela las dos cosas a la vez, la asimetría y ese exceso de ceros. Ahí está. Esto es muy interesante. O sea, no intentan que los datos encajen a martillazos en un molde estadístico ideal que no les va. No. Sino que eligen herramientas estadísticas que se adaptan a la forma real de los datos, aunque sea una forma un poco rara. Justo eso. Es como usar la llave correcta para esa cerradura complicada en vez de forzarla. ¿Dan algún ejemplo concreto donde esto se notara mucho? Sí, sí. Ponen un ejemplo muy claro con el reactivo para medir fenobarbital. Es un antiepiléptico. Vale. Pues resulta que, en sus datos, más del 10% de los meses que miraron, la demanda de ese reactivo era cero. Un 10% de ceros es bastante. Sí. Y para ese caso, el modelo CIS, el que está pensado para manejar esos ceros, fue crucial. Consiguió mejorar la precisión de la predicción medida con el error absoluto medio, el MAE. Que mide cuánto se equivoca el modelo de media. Eso es. Pues mejoró la precisión un 14% comparado con el modelo SN, que solo captaba la asimetría, pero no los ceros. Un 14% de mejora solo por tratar bien los ceros. Eso ya dice bastante. ¿Y compararon estos modelos SN y CIS con otras cosas? Sí, hicieron una comparación rigurosa. Los compararon con el SARIMA estándar, el que usa errores normales. El clásico. Exacto. Y también con un enfoque de inteligencia artificial, una red neuronal, un perceptrón multicapa o MLP. ¿Y qué tal salieron parados los modelos SN-CIS? Pues los resultados fueron bastante claros. Los modelos SARIMAX con estas distribuciones SN y ZSN en general dieron predicciones más precisas, sobre todo para los reactivos que tenían más volatilidad o estacionalidad. Pero además tienen una ventaja muy importante sobre las redes neuronales en este tipo de entorno. ¿Ah, sí? ¿Cuál es esa ventaja? La interpretabilidad. Que se entiende lo que hacen. Exacto. Las redes neuronales a veces son como cajas negras. Te dan un resultado, pero es difícil saber por qué. Ya. En cambio, estos modelos estadísticos son más transparentes. Te permiten entender qué factores influyen y cómo. Por ejemplo, el parámetro que mide la asimetría en el modelo SN te da una pista directa sobre qué reactivos tienden a tener picos inesperados. Entiendo. Y eso para un gestor es oro, ¿no? Poder anticiparse un poco. Fundamental. En un hospital, tomar decisiones sobre inventario tiene consecuencias serias. Saber el porqué ayuda mucho. De acuerdo. Entonces, tenemos predicciones más precisas y, además, entendemos mejor por qué son así. Pero claro, predecir no es lo mismo que decidir cuánto comprar de cada reactivo. Analizaron 34, decías. Sí, 34 tipos de análisis. ¿Cómo conectaron esas dos partes? ¿Cómo pasaron de la predicción a la decisión de compra óptima? Pues ahí entra la segunda fase del sistema, la optimización. Una vez tienes la predicción de demanda futura para cada reactivo, que ellos llaman DI. ¿De con gorrito? ¿La predicción? Eso es. Necesitas decidir la cantidad a pedir de cada uno, la QI. Vale. Y para resolver ese puzzle, que es complejo porque son muchas decisiones interrelacionadas y con restricciones, claro, usaron una técnica de optimización que se llama optimización por enjambre de partículas, PSO, por las siglas en inglés, Particle Swarm Optimization. Optimización por enjambre de partículas. Suena a película de ciencia ficción casi. ¿Cómo va eso? Pues la inspiración viene de la naturaleza, fíjate. De cómo se mueven las bandadas de pájaros buscando comida o los bancos de peces. Anda. El PSO funciona con un montón de partículas. Cada partícula es como una posible solución completa al problema. O sea, una combinación de cuánto pedir de cada uno de los 34 reactivos. Vale, cada partícula es un posible pedido completo. Exacto. Y estas partículas vuelan por el espacio de todas las soluciones posibles. Se comunican entre ellas, comparten información sobre dónde han encontrado las mejores soluciones hasta ahora, tanto individualmente como el grupo entero. Se chivan las buenas ideas. Algo así. Y poco a poco, todo el enjambre se va moviendo hacia la solución que minimiza el objetivo que les has puesto. ¿Y cuál era el objetivo aquí? Supongo que minimizar el coste total, pero eso será más complicado que solo sumar precios. Efectivamente. El objetivo era minimizar el coste total de inventario y consideraron todos los factores importantes. El coste unitario de cada reactivo, claro, el CI. Luego, un coste fijo por hacer cada pedido, hoy, que cubre la administración, el transporte... La gestión del pedido en sí. Eso. También el coste de almacenar lo que sobra y el espacio, la nevera si hace falta y el riesgo de que caduque. El coste de tenerlo parado. Y muy importante, también metieron el coste de quedarse sin stock, sí. Ajá. El coste de la ruptura de stock. Claro, porque eso implica retrasos, repetir pruebas a lo mejor, y al final afecta al paciente. O sea, un coste muy completo. Y todo esto, imagino, con las limitaciones reales que comentabas antes. Por supuesto. El PSO tenía que encontrar la combinación de pedidos, key, que minimizara todo ese coste total, pero cumpliendo dos reglas clave. A ver. Primero, que la cantidad pedida de cada reactivo tenía que ser un múltiplo exacto del tamaño de su paquete, paqui. No puedes pedir media caja. Lógico. Y segundo, que el coste total de toda la compra no podía superar el presupuesto que tuvieran asignado. Vale, o sea, una optimización súper pegada a la realidad del hospital. Nada de teorías abstractas. Muy práctica, sí. Parece un enfoque muy sólido, predicción fina y optimización realista. Pero, ¿es fiable el PSO? ¿Encuentra de verdad la mejor solución o una buena aproximación en un problema tan enrevesado? El PSO es una técnica muy usada y se sabe que funciona bien en problemas complejos y grandes como este. Pero los autores no se fiaron sin más. Bien hecho. Validaron su rendimiento. Compararon los resultados del PSO con los de un método de optimización exacto. Estos métodos exactos te garantizan la solución óptima sí o sí, pero tardan muchísimo más tiempo en calcularla. Claro, computacionalmente son muy caros. Exacto. Hicieron la comparación en un subconjunto más pequeño del problema y vieron que el PSO, si ajustabas bien sus parámetros, encontraba soluciones óptimas o muy, muy cercanas a las óptimas, pero de forma mucho más rápida y eficiente. O sea, que da buenos resultados sin necesidad de tener superordenadores trabajando días. Eso es. Y también hicieron análisis de sensibilidad para asegurarse de que los parámetros elegidos para el PSO funcionaban bien en general. Perfecto. Pues la metodología parece robusta. Vamos entonces a lo emocionante, los resultados. Aplicaron todo esto, predicción Sarimax-NZ más optimización PSO, a 36 meses de datos reales de 34 análisis en un hospital público chileno. ¿Qué pasó? Empecemos por la precisión. Ya dijiste que los modelos nuevos predecían mejor. ¿Cuánto mejor, más o menos? Sí, en la discusión del artículo lo cuantifican. Dicen que lograron reducir el error absoluto medio, el MAE, en promedio un 15% más o menos, comparado con el modelo Sarimaa estándar, el de los errores gaussianos. Un 15% menos de error. No está nada mal. Es una mejora sensible. Sin duda. Pero el resultado que de verdad llama la atención, el que seguramente hizo que los gestores del hospital se sentaran derechos, fue el económico. A ver, la pasta. Simularon qué habría pasado si hubieran seguido las decisiones de compra que proponía su sistema optimizado con PSO, con usando las predicciones mejoradas. Y calcularon una reducción potencial del 89% en los costes totales de inventario mensuales. Un 89%. Espera, espera. 89% de reducción de costes. 89%, comparado con lo que el hospital hacía históricamente. Pero eso es una barbaridad. Sobre todo en el sector público, donde cada euro cuenta. ¿Se sabe cuánto dinero es eso en cifras absolutas? Sí, el estudio lo estima. Para ese hospital y esos reactivos, esa reducción del 89% significaba ahorrar casi 160 millones de pesos chilenos al mes. ¿160 millones? Que al cambio actual, pues son unos 170.000 dólares americanos, cada mes. ¿170.000 dólares al mes? Es muchísimo dinero. Imagina lo que se puede hacer con eso en un hospital. Más pruebas, más personal, mejores equipos. Es increíble. Una cifra realmente impactante, ¿sí? Pero claro, siempre está la duda. ¿Consiguieron ese ahorro brutal a costa de arriesgarse más a quedarse sin stock? De bajar la disponibilidad. Es la pregunta clave, claro. Y los investigadores la miraron con lupa. Midieron el nivel de servicio. ¿Qué es eso exactamente? Básicamente, ¿qué porcentaje de la demanda que hubo se pudo satisfacer a tiempo sin problemas? Vale. Y los resultados mostraron que, incluso con esa reducción de costes tan drástica, el nivel de servicio se mantuvo por encima del 85% para los análisis de alto volumen. O sea que el sistema encontró un equilibrio buenísimo. Bajó los costes por los suelos, pero sin comprometer apenas la capacidad de dar servicio. Exacto. Un equilibrio excelente entre eficiencia económica y nivel de servicio. Mencionan también que los datos revelaron algo curioso sobre los propios reactivos, como un doble desafío para la gestión. Sí, vieron una distinción muy clara. Por un lado, estaban los reactivos que se usan muchísimo, altísimo volumen, pero que son relativamente baratos por unidad. Como los análisis más comunes, ¿no? Eso es. Citan glucosa, creatinina, análisis muy rutinarios. Vale. Y por otro lado, identificaron reactivos que se usan muy poco, bajo volumen, pero que cada unidad es carísima. Ah, los especiales. Por ejemplo, litio o ácido valproico, que se usan para seguir ciertos tratamientos. Claro. Y el modelo tiene que saber gestionar los dos tipos. Exacto. Tiene que ser listo para no pasarse almacenando los baratos de mucho uso, pero a la vez asegurar que los caros de poco uso estén disponibles cuando hagan falta, sin que se dispare el presupuesto. Y parece que lo consiguió si ahorró un 89%. Totalmente. Demuestra que el sistema maneja bien esa dualidad. Y para rematar la faena, comprobaron que los modelos estadísticos, la base de todo, realmente encajaban bien con los datos. Que no estuvieran forzando las cosas. Por supuesto. Eso es fundamental en cualquier estudio estadístico serio. Hicieron varias pruebas de diagnóstico sobre los residuos de los modelos Sarimax-SNIS. ¿Pruebas de diagnóstico? Sí. Para ver si los modelos cumplían las hipótesis bajo las que se construyen. Usaron tests estadísticos, como la prueba del Young-Box, para ver si los errores eran realmente aleatorios, sino que daba información útil sin capturar. Ajá. Y también hicieron análisis gráficos, los QQ plots, para ver si la forma de la distribución que asumían para los errores, la skew normal o la CSNIS, coincidía bien con la forma de los errores reales. ¿Y qué salió? Pues que todo encajaba bien. Las pruebas confirmaron que los modelos se ajustaban adecuadamente a los datos. Capturaban bien la estructura temporal, la asimetría y los ceros. Daba confianza en los resultados. Entonces, si tuvieras que resumir la clave de todo esto, más allá de las cifras que son espectaculares, ¿por qué es importante este enfoque? ¿Qué nos enseña? Yo destacaría varias cosas. Una, fundamental, es la interpretabilidad que ya hemos comentado. Entender el porqué. Exacto. En sanidad, poder explicar por qué el sistema recomienda pedir X o Y es casi tan importante como la recomendación en sí. Y este enfoque, al no ser una caja negra total, lo permite. El parámetro de asimetría lambda, por ejemplo, no es solo un número, es una señal de alerta para los gestores. Ojo con este reactivo, que tiende a dar picos. Permite gestionar de forma más proactiva. O sea, no solo te da la respuesta, sino que te ayuda a entender mejor cómo se comporta tu propia demanda. Eso tiene un valor estratégico brutal. Totalmente. Otro punto clave es la practicidad. Que está pegado a la realidad. Eso es. El modelo de optimización incluye de forma explícita las restricciones reales del hospital, el presupuesto que hay y que solo se puede pedir en múltiplos del paquete. Ya. Y esto es crucial porque, como dicen los propios autores, muchas veces hay un divorcio entre los modelos teóricos súper elegantes de gestión de inventarios y lo que se puede hacer de verdad en el día a día de un hospital. Este marco híbrido está pensado justo para cerrar esa brecha. Conecta la teoría avanzada con la práctica cotidiana. Y viendo lo bien que funcionó en este hospital chileno, ¿qué potencial tiene de aplicarse en otros sitios? ¿Es un traje a medida solo para ellos o es algo más general? Yo creo que el marco metodológico es bastante general y adaptable. Sí. Sí, podría implementarse en otros laboratorios clínicos, claro, pero también en farmacias de hospitales, en bancos de sangre, en cualquier sitio dentro de la sanidad que tenga patrones de demanda parecidos, irregulares, a lo mejor asimétricos, con ceros. Uh-huh. E incluso fuera de la sanidad. Podría valer para otras cadenas de suministro, industriales o comerciales, que tengan problemas similares con productos de baja rotación o demanda muy errática. Interesante. Ofrece una solución que es robusta técnicamente, pero también explicable. Y eso facilita mucho que la gente la adopte y la use de verdad. En resumen, esta exploración que hemos hecho nos muestra cómo si combinas de forma inteligente herramientas estadísticas avanzadas y la clave es que estén adaptadas a la naturaleza real y un poco rebelde de los datos, con algoritmos de optimización potentes, como el PSO, pues puedes conseguir mejoras enormes. Mejoras espectaculares, sí. Hablamos de eficiencia operativa, sí, pero sobre todo de un ahorro de costes masivo. Y en un sector tan vital y tan presionado económicamente como la sanidad pública, pues eso es oro molido. Es un ejemplo fantástico del impacto real que pueden tener las matemáticas y la informática cuando se aplican bien. Totalmente de acuerdo. La clave es esa integración, esa sinergia, ¿no? Justo. No vale solo con predecir muy bien si luego no optimizas las compras de forma realista. Ni al revés, es la combinación. Predicción afinada, que entiende la complejidad de la demanda, plus optimización práctica, que traduce eso en acciones factibles y eficientes. Eso es lo que genera estos resultados tan notables. Y para ir terminando, vamos a lanzar una reflexión final, inspirada un poco en las limitaciones que los propios autores reconocen en su estudio. Su modelo, por ejemplo, asumía que los tiempos de entrega de los proveedores y los costes de los reactivos eran fijos, constantes. Pero sabemos que en la realidad eso también cambia. Claro, hay variabilidad ahí también. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿cuánto más se complica el puzzle de la gestión de inventario si metemos también esas incertidumbres? Tiempos de entrega variables, precios que suben y bajan. Uf, se vuelve aún más complejo, sin duda. Y mirando al futuro, ¿imaginas integrar estos modelos con los sistemas de gestión del hospital en tiempo real, los ERPs? ¿Podría eso llevar la optimización a otro nivel? ¿Ajustes casi al momento según cambian las cosas? Sería el siguiente paso lógico, sí. Una optimización mucho más dinámica. O incluso, saliendo ya de la sanidad, ¿en qué otros sectores con demandas así de extrañas podríamos aplicar enfoques parecidos? Pienso en recambios muy específicos, productos de lujo con ventas esporádicas, artículos de temporada súper corta. La idea de base es potente. En lugar de ignorar la rareza de la demanda, entenderla y modelarla. Seguro que hay muchas aplicaciones. Son preguntas interesantes, que abren caminos. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer desentrañar juntos esta investigación y sus implicaciones. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.